Dice este comunicado, su compromiso y su militancia lo llevó a ocupar el cargo que mencionaba desde 2003, y desde allí fue uno de los impulsores de los procesos abiertos contra centenares de represores y genocidas, además de promotor de una enorme cantidad de actividades por la memoria, la verdad y la justicia. A lo mejor los más pibes no lo recuerden, pero para eso construimos la memoria. En 1976, la dictadura militar lo privó de sus derechos civiles y políticos y dispuso la incautación de sus bienes y su captura. Eduardo Luis Duhalde, como tantos otros compatriotas, terminó exiliado, en este caso en España. Promovió la presentación de la Secretaría de Derechos Humanos como querellante en diversos juicios y creó el Archivo Nacional de la Memoria para actualizar y digitalizar toda la información referida al quebrantamiento de los derechos fundamentales. Eduardo Luis Duhalde. Parece que lo hemos perdido, pero queda claro que no es así, ¿eh? El cariño enorme de todos los organismos de derechos humanos y de los militantes de verdad para este entrañable trabajador por la memoria, la verdad y la justicia.